Anoche dije yo a mi chica que ella sabía que me amaba. Come on, come on, come on, come on. Please, please, me, me gusta solo tú. No quiero yo que tú me enseñes cuál es la senda del querer. Come on, come on, come on, come on. Please, please, me, me gusta solo tú. Necesito escuchar tu dulce voz que siempre a mí me llame. Ah, oh, baby. Y al oír tu voz será razón para que vaya yo a ti. Oh, sí, llamarte solo a ti. Anoche dije yo a mi chica, ella sabía que me amaba. Come on, come on, come on, come on. Please, please, me, me gusta solo tú. Please, me gusta solo tú. Please, me gusta solo tú.